bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos, si estáis escuchando también desde otras radios libres como Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu Irratia. Y hoy vamos a dedicar el programa a, en esta temporada que ya está llegando a su final, en 2023-2024, este programa hace 30 años de andadura, que se dice pronto, y en breve, pues concretamente el 17 de mayo, se ha organizado una pequeña fiesta con dos grupos que más o menos creo que representan bastante bien pues la intención de este programa a lo largo de todos estos años, que aunque parezca mentira, yo creo que ha ido madurando. Y nada, concretamente van a ser los Panics y Killer King. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de ambas bandas. Y así además, pues casi vamos a hacer un monográfico de los Panics incluso. Vamos a empezar con ellos precisamente. Y este Shotgun Blast son los Panics. Los Panics, que también llevan sus añitos tocando, 20 años hacían hace un par de ellos, y pues la verdad es que no han sido muy prolíficos. Uno que ha hecho una pequeña historia de ellos ha contado las canciones que tienen, y parece ser que son 42 canciones en 20 años, lo cual aproximadamente da pues a dos canciones por año, lo cual no es mucho. Pero si son tan buenas, bienvenidas sean. Los Panics, que por cierto, ya que estamos, dar más datos sobre ese concierto aniversario de SHIT. Va a ser el 17 de mayo en Portugalete, concretamente en el Gasteche de Sastraca. Y estarán enfrentadas las dos bandas, de alguna manera, con esas, aunque quizás no son del mismo estilo, podríamos decir, los Panics y Killer King. Sí que tienen, yo creo que, muchos puntos en común, y uno de ellos yo creo que es la forma de desgañitarse de sus cantantes. Por un lado Rioja con los Panics, y por el otro lado Matt Lía de Killer King. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este programa. Vamos con más Panics, con lo que, ya os digo, dentro de esa poca producción discográfica, digamos. Estamos escuchando su primer disco, el Panic Controversy, que si veis la portada, pues es muy parecida, es clavada al disco de los Kings, el King Controversy, de ahí pues el título también, Panic Controversy con K. Año 2003 era su primer disco, y ya os digo, tenía temas como este o como el Back to Nature, que hasta hace bien poco era un habitual de sus conciertos. Espero que siga siéndolo. Los Panics, Back to Nature. Panics, Panic Controversy, en un disco en el cual estaba pues la formación clásica de los Panics, con, bueno, por supuesto, Rioja al frente con la voz y la guitarra y, bueno, las letras de las canciones, excepto las versiones, claro. Pachi López Monasterio a la batería y por aquel entonces ya os digo que eran un trío y el bajo corría a cargo de Maribel Ortiz de Urbina, que, pues bueno, juntos habían coincidido en Baracaldo en determinadas circunstancias y decidieron montar este proyecto, aunque bueno, Rioja viene de Bermeo, pero bueno, como base tenían ahí Baracaldo. Ya os digo, este es su primer disco con algún colaborador, como por ejemplo ese saxo que también que sonaba en esta canción, que era Igor Álvarez, que también formaba parte, pues, y ha formado parte de los conciertos en muchas ocasiones, y grabado por Mikel Biffs, por cierto, que estoy viendo ahora teniendo el disco aquí delante. Un clásico de la banda que, pues bueno, muchos de los temas siguen cayendo en sus directos, por ejemplo el Fire on Love, que es una de las versiones que aparece en el mismo, una versión de Gun Club, el grupo de Keith Congo y Jeffrey Lee Pierce, pero nos vamos a quedar con otra que también suele sonar y que es un tema oscuro, digamos, en su momento, que recuperaron los Cramps hace mucho, mucho tiempo también, ya, hace 40 años igual. Pues bueno, la canción es todavía más antigua, de un guitarrista y cantante llamado Dave Diddley Day, que tocaba este Blue Moon que ahora pues tocan los Panics. Los Panics, toda la vida a su bola y menos mal, porque bueno, no se han vendido ni, vamos, ni de coña. Y nada, estábamos escuchando su primer disco que, como os decía, lo grabó Mikel Beeves en sus míticos Chocablock Studios aquí en Bilbo. Hace, ya os digo, pues este disco salió en el 2003. Primer LP de la banda que, pues eso, con todos estos clásicos y que después vería la continuación con su segundo y hasta el momento único, bueno, último LP, el también otro legendario llamado Panic Picnic, que contaba además con la, bueno, la, el diseño corría a cargo de Nadia Barcate, una dibujante, ilustradora y de, bueno, y más cosas, que también además se encargaba, por cierto, del videoclip de, que sacaron de ese, que creo que fue el único, el Calamarro, la canción de Calamarra en Dancha, un vídeo así como con una animación que recomiendo que os lo veáis. Pero empezaba también con más temas como, por ejemplo, este Despierta. Panic Picnic, unos 6, 5 años después del primer LP, en el 2008, sacaban este trabajo que de alguna manera yo creo que pues todavía mejoraban un poco el sonido y la potencia con respecto al otro, yo creo. La formación la misma y lo único sería pues la última en la que contarían con Maribel, que por una razón de problemas con la mano, pues bueno, tuvo que abandonar el grupo. Os comentaba antes la canción esta del baile, la danza del calamarro, que también incluía, pero bueno, en la versión CD, porque en el vinilo pues no cabía, había cuatro versiones extras, aparte del propio vídeo del calamarro, del baile del calamarro, cuatro versiones de cuatro de los temas del disco, pero en su versión en euskera, porque el disco casi todas son, bueno, alterna entre castellano e inglés, y eso, y aquí pues vamos a escuchar precisamente la que hacen del calamarro en Tancha. Dices a tu baby zen Baita hau ez da normala Eta hori da Baita du plana Baita bezu ez da Baita hori putxe Además es curioso porque aparte de sacar pocos temas a lo largo de todos estos años, han sacado exactamente, bueno, dos LPs, dos EPs y dos discos compartidos. O sea que ha sido como muy, bueno, ahora les queda, esperemos que no tarden en grabar algo más. Y bueno, y eso es sin contar que es cierto que el que contaba esto no contaba con la primera maqueta, de que eran, pues bueno, temas que aparecieron en el primer LP, pero en una forma todavía más primitiva, si cabe, y con un sonido un poco más, pues más básico. Los Panics, que estamos eso repasando un poco toda su discografía, de un grupo que además, pues recientemente les pudimos ver aquí en Bilbo, y no es por vender la moto, pero están en muy buena forma. En el disco que vamos a escuchar ahora, no, en este todavía, bueno, la formación ya había cambiado. Y como os digo, Maribel ya no estaba y estaba Cebu a la guitarra. Y luego David del Dr. Maja Miracle Tonic estaba ya también como bajista. Bueno, concretamente en este EP sería el contrabajo, parece ser el que tocaba. Que lo que pasa que parece ser que también, pues digamos que no encaja del todo con el sonido quizás más gamberro de la banda. Y entonces, bueno, debe de tocar el bajo últimamente. Pero vamos, que eso, que están en muy buena forma y vamos a escucharles en ese EP, que la semana pasada escuchábamos Los Valientes Andan Solos. Luego tenían una versión del Mexicali Baby, un tema que también recuperaba en su momento el amigo Dexter Ron Weber. Y dos temas propios, Camposanto y este Pan, que es también un trallazo. Son y siguen siendo los Panics. Más que yo. No, Jack, es que Es que he cambiado. Eso quería decir, que has cambiado. Ahí con los diálogos de la película del mismo nombre, Los valientes andan solos. Este es un EP que, como os comentabas, sacaron en el 2016. Y ya nos quedaría solo pues el último, que además es curioso porque de alguna manera se cierra el círculo, bueno, para de alguna manera ya os digo, porque lo editó Family Esprit, este disco dedicado además a precisamente a su primera bajista, a Maribel, y precisamente Family Esprit, que este año parece que han cerrado el chiringuito por diferentes razones y ya no van a tener más, bueno, no van a sacar más discos. Y una de las últimas referencias hace unos meses, o bueno, ya no sé si ha pasado un año igual, fue pues la reedición del primer disco de los Panics, el Panic Controversy, del que hablábamos antes. Y luego, pues eso, también han sido de momento los que han sacado el último EP, que es este Maribel, en el cual incluían dos canciones, una de los Raining Sound, de Craig Cartwright, y otro, pues un tema de Death Moon, que ellos convierten en Sobre mi tumba, que es también brutal. Pero como no podemos escucharlos todos, ya os digo, vamos a escuchar el tema dedicado a la gran Maribel. Panis, que antes no lo he dicho, pero aparte de estar en muy buena forma, yo creo, en directo, aparte de la formación actual, que es Rioja, Pachi, David y Zala a la guitarra, que fuera guitarrista de Los Plomos y Villapillejos, han añadido, bueno, se han convertido en un sexteto en directo con Josh Urquidi, el saxofonista que precisamente era el que tocaba en este EP, en este tema de Maribel, que es que no sé si recordaréis porque formó parte de los Eureka Hot Trio, o bueno, Eureka Hot 4 o 4, de Sergio Llanos en su momento. Y luego hay un teclista también que se llama Alberto González. Con esa formación, esa es con la que estarán tocando con Killer King ese 17 de mayo en Sastraca, celebrando eso, los 30 aniversarios de Sheet, que estamos haciendo un poco de promoción. Y vamos con Killer King. Lo único que vamos a empezar con los orígenes de Killer King, no con New York Dolls, que podría ser también, pero sí con la banda que, pues bueno, en la que estaba antes su cantante, esa bestia parda llamada Matt o Matty Lea o Lee, no sé cómo lo dirá, que antes de formar Killer King, pues caldeó a base de bien, calentó la voz con su anterior banda que se llamaba Honch, y que vamos a escuchar ahora mismo con uno de los temazos, que es una pena que no la toquen como Killer King, porque podrían hacerla brutal. Esto es la Burn Song de los Honch. H-O-N-C-H, una banda que, como os digo, es el origen de Killer King, de alguna manera. Porque, bueno, solo queda él, Matt Lea, pero ya en este primer EP, que estamos hablando del año 2018, I Don't Need You, se titulaba, y contaba con una portada en la que aparecía precisamente Chloe Rose, la pareja de musical, por lo menos, con la que montaría pues poco tiempo después, en el 2018. Bueno, sí, vamos, es que prácticamente, por aquel entonces, no, estoy pensando, ya estaban montando Killer King. Lo que pasa que, bueno, con otra gente estaba Matt Lea en este proyecto, que tan solo sacaron dos EPs. Y además, bueno, este sí, este ni siquiera físicamente. Recuerdo que en su momento, pues yo los conocí porque aparecieron en una especie de sello discográfico, pero pues de un Bandcamp que se llamaba Kafadan Contact, un sello además de Istanbul, en Turquía, con mucha, pues bueno, mucho garaje, mucho surf, punk. Y concretamente, pues ya os digo, entre otras sorpresas aparecía esta banda que a mí, pues bueno, con temas como este me fliparon. Y después, poco a poco, pues fui conociendo al otro proyecto y relacionando unos con otros, claro. Porque también sacarían el primer EP de los Killer King. Pero vamos a escuchar una canción antes de convertirse en un gritón continuo. También tenía temas en los cuales tenía pues una voz un poco más comedida, y que no es por nada, pero igual en lo que están haciendo ahora mismo podía recuperar de vez en cuando, porque vamos, el último disco de Killer King se lo pasa gritando durante todo el disco, no descansa ni un minuto. Pero ya os digo, tenía temas más rock and rolleros, quizás incluso más, yo creo, cercanos a su adorado Arthur Killer Kane, el que fuera bajista de los New York Dolls y al cual, pues bueno, deben el nombre de Killer King. Pero bueno, ahora mismo estamos eso, con Honch, lo que se podría decir es el pre-grupo de Killer King, y esto es Generational 6. Honch, un grupo en el cual estaba el cantante Matt de Killer King, y que también al principio, lo que sería el primer EP de los Killer King, el Bad Bad Minds, que sacaron en el 2020, estaba también todavía la guitarra de los Honch, Brendan Toller. y bueno, y luego el que hasta el momento es el único que se ha mantenido en la formación de los Killer King, pues bueno, en estos, que tampoco son muchos años, bueno, hasta el momento, Jason Kiek a la batería. Y ya os digo, como bueno, al grupo se añadió también Chloe Rose, que una de las cosas curiosas también de esta chica es que debió de aprender a tocar la guitarra, pues si no es en 2018, 2019, pero vamos, poco antes de empezar a sacar cosas con Killer King, lo cual tiene un mérito, un gran mérito, porque, a ver, si bien está claro que los punteos y ciertas cosas se suele encargar el guitarrista, digamos, principal, pero bueno, crear el muro de sonido de detrás, y luego aparte que bueno, ella lo que se dedica también es a la composición de los temas, y bueno, lo que son las canciones, y junto con Matt, el cantante, que se encarga de las letras, pues hacen una especie de Poison Ivy y Lux Interior, salvando las distancias, por supuesto, pero vamos, una pareja curiosa. Bad Bad Minds, como os decía, año 2020, no, que yo sepa, no ha visto la forma, vamos, no ha sido editado en formato físico, sino que fue también en este sello Cafadán Contact Turco que os contaba antes, donde, pues bueno, donde vio la luz por primera vez, y tenía temazos como este Killer is King. Quizás el tema más carampiano de la banda, que hay que reconocer que en este primer EP, ya os digo, de año 2020, con una formación que ha cambiado a lo largo de estos años y solo se ha mantenido, bueno, solo, pues Chloe Rose a la guitarra y Matt a la voz y el batería Jason Kayek. Pero que eso, que al principio eran quizás más garajeros y con el tiempo, acabando en lo que ha sido su primer LP, pues se han convertido en un poco más, pues bueno, han tirado más hacia, por decirlo básicamente, hacia Motorhead y hacia un rollo un poco más metálico y seguramente pues por el nuevo guitarrista, entre otras cosas. Bueno, un EP este que estamos escuchando, Bad Bad Minds, que no tiene tampoco desperdicio, ya en su momento lo escuchamos, pero vamos a quedarnos, bueno, porque empieza como con el Here Come the Killers, que también es una salvajada, pero vamos a quedarnos con un tema que a mí así esta tarde por lo menos me ha recordado un poco a un rollo a Johnny Cash, son Killer King. Killer King, que estarán con los Panics ese 17 de mayo en Sastraca, en Gasteche, a eso de las 9 y media, yo creo. Bueno, a las 9 se abriremos o por ahí, y a las 9 y media empezarán, yo creo, los Panics. Bueno, pues eso, el 17 de mayo. Estamos repasando un poco la corta, de momento, carrera de los Killer King, que tampoco es, pues tampoco son muy prolíficos como los Panics, un poco. Después de este EP sacaron un single pues al año siguiente, en el 2021, el Sonic Love, con la misma formación, pero que reconozco que la producción, el sonido que consiguieron en ese disco, bueno, no sé, me suena un poco demasiado, no sé, como sin precisión. La cuestión está en que precisamente ese tema, el Sonic Love, no sé si ellos también lo vieron de esa manera, lo recuperaron para lo que sería 2 años después su debut en un disco titulado simplemente así, Killer King, que se llevó, bueno, que editaría Deathbeat Records. Y ese tema es el que vamos a escuchar, precisamente, Sonic Love, que es uno de los, pues no ha sido el single del disco, pero bueno, fue un tema anterior y bueno, con la nueva formación. Ya os digo, el guitarrista Brady The Cat Wilson y Marco Carotenuto al bajo. Esto se llama Sonic Love. ¶¶ down, but you show me what I got. I baby put your mother tall in the butt. I fill me up with your razor on fire. Wow, I love it when you blow my soul. Este sería más o menos el sonido que tienen actualmente de esta banda, que por cierto, todo tanta chorrada de decir, y no he dicho que bueno, son de New Haven, en el estado de Connecticut, en Estados Unidos. Killer King, y nada, nos quedamos, porque a ver, no vamos a que no vamos, vamos a escuchar algún tema más del LP. Vamos a con este, por ejemplo, este Shock Collar. Más alto no se puede decir. 30 aniversario de Seed, el 17 de mayo en Sastraca, en Porto, con Killer King y los Panics. Y eso será pues dentro de poco tiempo, pero vamos centrándonos en lo que es esta semana. Hay un par de conciertos también muy interesantes. Por ejemplo, los Wesomes, esa banda canadiense de garaje clasicotes, van a estar tocando junto con Los Ácidos, una banda de Pamplona, este próximo... ¿Y pues dónde está la fecha? Pues se me acaba de traspapelar totalmente. Bueno, pues juntos van a estar en la Rocket, pero ahí, joder, el jueves 9 de mayo en la sala Rocket, Wesomes y Los Ácidos. Luego, bueno, los Primal Fusion, una banda australiana que, no sé, son bastante gamberros, pero deben de tener bastante aceptación en su país. Pues van a estar tocando en The New, en Santander, el miércoles 8. Creo que en una anterior ocasión estuvieron tocando más cerca por aquí, pero bueno, en esta ocasión lo más cerca es Santander, y bueno, tienen más fechas por el resto del estado. Y por último, a nombrar a Pat Todd y los Rock Outsiders. Pat Todd, que lleva muchos años con este proyecto y que antes estaba en los Lazy Goggles, de los cuales, por cierto, decir que también Alain Krubalian de los Dead Brothers formó parte, pues brevemente, lo cual no deja de ser una curiosidad. Pero vamos, que con su nueva banda está presentando un nuevo disco que se llama Keeping Chaos at Bay, que pues ha sacado ahora, reciente, vamos, está muy, muy reciente, y del que vamos a escuchar un tema pues que lleva a servir de despedida del programa, de Seed, hasta dentro de 7 días, aquí en La Irola y Ratia. Este es Pat Todd y los Rock Outsiders, Lying Money, mentiras y dinero y un mal disfraz.